silencio es culpable de la muerte de un hombre? ¿Qué silencio en nosotros ha colgado inocentes? ¿Qué silencio maldito ha cegado a algún hombre? ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? Son, no busquen más, no es el de atrás, ustedes son, no es el de al lado, no, eres tú mismo, sí, el que sonríe bien, el que sabe callar. ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? Merecemos la muerte. Aprendido nos preserva la vida. Qué silencio oportuno nos convierte en prudentes. Qué silencio asesino nos llena la barriga. ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas veces al día? ¿Merecemos?